empezábamos escuchando un diálogo. Ese diálogo era entre Paul McCartney y John Lennon. Y es que Paul McCartney ha hablado sobre la gran influencia que tuvo Bob Dylan en las primeras composiciones de The Beatles. Hablando para el documental de la BBC Radio 2, enmarcado el 80 aniversario del nacimiento de John Lennon, McCartney fue cuestionado sobre el proceso de escritura de sus canciones y sus primeras influencias. McCartney contestó a Sing Along Lennon, quien presenta el documental: ciertamente sacamos mucho de Dylan y tuve uno de sus primeros LPs. Solía poner eso muy a menudo, era muy asiduo de él y pienso que tu papá lo era también. Pero esa fue solo una de las influencias. Hay muchas más. Son básicamente de nosotros recordando nuestra juventud. Penny Lee. Y es algo gracioso que solíamos decir cuando crecimos un poco más, cuando llegamos a los 20 o algo así. Pero pensamos que éramos grandes hombres del universo para ese entonces, mientras nos hacíamos más grande, agregó Paul McCartney. Bueno, mucho se ha dicho sobre esta prestigiosa agrupación legendaria en la historia de la música internacional, The Beatles. Pero hoy sabemos un poco más. Y es que Bob Dylan influenció a esta legendaria agrupación, a sus músicos, Paul McCartney y John Lennon. Tenemos más para compartir del repertorio de Paul McCartney. May I have your attention, please? Gather around. Come on, gather around. Step right up, step right up. Come on, ladies and gentlemen, gather around. Let me tell you all about the Mac and Jack Wonderful. El ambiente de un mercadillo. Bueno, sirve para. Yes, my friend. Sirve de intro de. The strength of a raging bull. I'll try one. Una de sus canciones. Step right up, step right up. Come on, ladies and gentlemen, gather around. Así comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Donde quiera que se encuentren, en sus casas, en su lugar de trabajo ya, o rumbo al lugar de trabajo. La gente que va en el coche, la gente que va en la ruta de la alegría. Buenos días para todos. Igualmente para la gente que a esta hora nos escucha fuera de España, que sabemos que son muchos también. Y también para aquellas personas que posteriormente nos siguen en nuestro podcast, en ebooks y en nuestra página web latinosfm.es. Ahora tenemos un motivo para comenzar el día con más gana, con más entusiasmo, después de escuchar a Paul McCartney. Y vamos ahora a ofrecerles el comentario de El Café Mañanero. Nuestro monólogo de actualidad. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Empezamos destacando que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que si las restricciones a la movilidad que se han aplicado en Madrid o en la Comunidad de Madrid, tras estipularlo el gobierno, no dan resultados, habrá que incrementarlas. Y si los dan, habrá que ir con mucho cuidado adaptándolas. Créanme que este es un desafío a las autoridades regionales que ya mostraron reticencia para aplicar las medidas implementadas desde el pasado fin de semana en la capital española. La polémica sobre si El COVID-19 se transmite por aerosoles, continúa. Ahora con una carta que publica la revista Science, en la que los científicos dicen que hay una evidencia abrumadora a favor de que la inhalación del SARS-CoV-2 representa una vía principal de transmisión de la enfermedad. La misiva está firmada por científicos de varias universidades de los Estados Unidos, como las de San Diego, Maryland, Virginia, y encabezados por Kimberly Parter de la Universidad de Iowa. Aunque hay acuerdo en que el COVID-19 se transmite a través de gotitas de saliva que expulsamos al toser o estornudar, todavía no hay unanimidad si el contagio se produce también por aerosoles, es decir, gotas mucho más pequeñas que pueden viajar más lejos y permanecer más tiempo suspendidas en el aire. Ante la duda, lo mejor es protegerse. Sabemos que son un poco molestas las mascarillas, pero ¿qué vamos a hacer? Es un elemento que tenemos ahora mismo a nuestro alcance y que se ha convertido en un escudo ante el COVID-19. Miramos a América Latina para abordar otros temas. El candidato del MAS, Luis Arce, para que tengan una idea, el candidato del MAS es el delfín de Evo Morales. Bueno, ha sido el gran ausente por decisión propia del segundo debate electoral celebrado el pasado domingo, si bien él y su compañero de fórmula, David Choquehuanca, intervinieron a la misma hora en un programa televisivo para defender su propuesta para el país. Hace unos días Arce sostuvo que la única manera de que no sea él el ganador, como auguran los sondeos, y se imponga el expresidente Carlos Mesa, sería que hubiera un fraude electoral. Prometen no reconocer los resultados de las próximas elecciones si no las ganan. Es decir, no aceptan las reglas de juego. Dice un viejo refrán, y muy popular, que el ladrón juzga por su condición. Recordemos que el candidato del MAS, el último candidato que estuvo en contienda, que fue en las pasadas elecciones, fue Evo Morales, y que ganó, pero como ganó mediante un fraude, pues ya no está en el poder. Pretende volver con Arce, y la condición es esa, que si no ganan ellos, no valen las elecciones. ¿Para qué entonces acuden a la contienda electoral? La verdad es que decepciona y me parece muy lamentable la posición de Arce. Debería reflexionar, está a tiempo. Reflexionar y lógicamente corregir. Nuestro comentario aquí en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Todos los géneros musicales. Contigo todo me parece bien. Todos los géneros musicales. Todas las banderas, pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Momento para conocer el tiempo para hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes a esta hora en el Café Mañanero. El tiempo en Valencia, pues tenemos un día atípico esta semana, un día soleado. Las temperaturas han subido un poco, pero solo un poco. Tendremos una máxima de 27 grados con una mínima de 18, que es la que hace actualmente la capital del Turia a esta hora, 8:30 de la mañana. El día de hoy tenemos 0% de precipitaciones, pero sí hay humedad en el aire. 48% de humedad y los vientos no dan descanso y tendremos vientos de hasta 10 kilómetros las ráfagas. Así que a pesar de ser un día soleado, se espera que se siga teniendo que salir con suéter a la calle. Recordemos que esta semana la temperatura ha bajado por el otoño y por lo menos se mantendrá nublado hasta el domingo. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente a conocer. Vamos a conocer ahora los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,17. Sube un 0,68%. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $41.49. Sube un 0,48%. El IBEX 35 cerró la jornada en 6,737 puntos. Subió 1,23%. Un titular de los mercados: la banca española rompe su hucha en el Banco Central Europeo para dar liquidez a la economía. ¿Y el petróleo? Se dispara ante la mejora de Trump y las huelgas en Noruega. Mire cómo son las cosas. Que Trump se enferma, sube el petróleo. A todos entonces nos cuesta la enfermedad de Trump. Increíble cómo puede influenciar a algunos personajes en la vida cotidiana. Dicho de otra forma, en la economía del mundo. Sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Vamos ahora con la nota ecológica, Carlos Angulo. La nota verde del día de hoy nos lleva hasta China nuevamente, quienes tienen un nuevo programa de desarrollo para frutas con Big Data. Se confirma así que en la sede de la Corporación Estatal para el Desarrollo y la Inversión de China, un edificio futurista en cuyas pantallas gigantes es responsable de operaciones Shengjiang, se explica lo que es este nuevo sistema de Big Data para las frutas, que ha desarrollado un objetivo triple: poder mejorar la productividad de las plantaciones y la calidad de los kiwis, y así determinar la estrategia comercial para poder vender esta fruta a un precio más adecuado en cada momento del año y ofrecer al consumidor una herramienta de trazabilidad que incremente su confianza en el alimento. En teoría, esto debería aumentar los ingresos campesinos de China al poder erradicar la pobreza definida en 2010, pues el kiwi es una de las frutas más consumidas en toda la región asiática y con este podrían determinar el tamaño de la fruta, así como la capacidad de venta para el futuro. Buen café a esta hora. Gracias por seguirnos. Recuerden, Latinos FM 107.9 en Valencia y el área metropolitana. En la zona de Alcoy estamos en el 105.3. Y en internet, latinosfm.es, también tenemos nuestra aplicación. La pueden descargar. No se requiere del consumo de datos. Mejor dicho, es mínimo. Vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación realizó la pasada primavera una auditoría en todas sus unidades de cooperación en el exterior después de detectar un presunto desfalco valorado en hasta 4,5 millones de euros en la Oficina Técnica de Cooperación en Panamá. Según explica el gobierno en una respuesta parlamentaria, la subsecretaria de Exteriores y la Secretaría de Estado de Cooperación pusieron en marcha un procedimiento de circulación y conformación de saldos de tesorería ante el riesgo de que los graves problemas de tesorería detectados en Panamá pudieran ser un problema extendido a otras. Generalmente, el primer sorbo de actualidad lo dedicamos a lo que tiene que ver con la cooperación, las relaciones de España con América Latina y el mundo. Y aquí está entonces esta preocupación. Exteriores audita todas sus oficinas de cooperación y reforzará los controles tras el desfalco de 4,5 millones en Panamá. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la decisión del Tribunal de Apelaciones de Londres que anuló el fallo del 2 de julio que otorgaba al líder opositor venezolano Juan Guaidó el control sobre el oro de Venezuela depositado en el Reino Unido. Y es que este dictamen emitido ayer lunes, en el cual el tribunal se pronunció a favor del recurso elevado contra esa decisión por la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por el presidente Nicolás Maduro y presidida por Calixto Ortega, que reclama las reservas que custodian el Banco de Inglaterra. Y en su fallo, los jueces Kim Lewison, Stephen Miles y Stephen Phillips remiten el caso de nuevo a la División Comercial y de la Propiedad del Tribunal Superior a fin de que investigue a quién reconoce realmente el gobierno británico como presidente de Venezuela, si a Maduro o a Juan Guaidó. Y en el tema político del día nos preguntamos que con esta decisión de la justicia británica unida a que Rusia probará y producirá la vacuna Sputnik V del COVID-19 en Venezuela, ¿podría debilitarse la fuerza opositora de Juan Guaidó y fortalecer el régimen de Nicolás Maduro próximos a unas posibles elecciones? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por el tema político del día. Esa es precisamente una de las noticias más importantes de la jornada en lo que tiene que ver con América Latina. El oro de Venezuela en Londres y ese análisis al que ahora se somete. Ya no lo tienen tan claro si pertenece a Guaidó o no. Pasamos ahora a otro segmento de nuestro programa en este arranque del Café Mañanero. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, Carlos Angulo. 5 de octubre, el día de hoy en el calendario, se está celebrando el Día de la Victoria en Egipto en honor a los inicios de lo que fue la Primavera Árabe, así como un día como hoy, hace 93 años, fue cuando cambió para siempre la historia del cine al estrenarse en el año 1927 en la ciudad de Nueva York la película The Jazz Singer de Al Jolson, conocida como la primera película sonora en la historia del cine, lo que sentaría las bases del Hollywood que conocemos hoy día. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy, hace 10 años, fue cuando se lanzó al mercado la reconocida red social Instagram, actualmente la segunda plataforma con más usuarios en el mundo entero, solo por detrás de Facebook. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Hace apenas 10 años entonces nacía Instagram. Hace 10 años se cambió para siempre lo que es el paradigma de las redes sociales, porque hasta ese momento solo venían siendo lo que era Facebook y Twitter. Tengo entendido que se creó para subir fotografías solamente, ¿no? En un principio sí, era una red social como de nicho para fotógrafos, personas aficionadas a la fotografía. De hecho, en un principio los filtros eran muy básicos, eran apenas ciertos detalles de iluminación o podías poner una foto en blanco y negro. Y después fue que fue mutando y con cada vez más usuarios en la plataforma le fue dando forma a lo que conocemos hoy día y que ahora cuenta con las historias, los filtros, las preguntas, los cuestionarios y los mensajes directos, las videollamadas. Ahora es una plataforma con multiusos y no sencillamente para la que fue creada. Tengo entendido que es una de las redes sociales que más crece. En nivel de números, sin duda que sí. En la actualidad diría que solamente detrás de Instagram está TikTok, que es sumamente reciente, tendrá 3-4 años, Y es la segunda que cada vez crece en nivel de usuarios por año, porque Facebook, a pesar de que sigue siendo el líder del mundo, se ha mantenido un número bastante denso y lento crecimiento en los últimos par de años. Antes, Carlos, corregimos la fecha. Hoy es martes 6 de octubre. 6 de octubre. Sí. Tan solo se trató de un lapsus linguis. Es 6 de octubre. Todos estos hechos corresponden al 6 de octubre. Eso es. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el boletín de actualidad, igualmente con nuestros invitados. Gracias por acompañarnos. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Valencia tiene el sabor. Sí, Valencia tiene a la Broster. Disfruta de los supercombos, de la picada mixta, costillas a la barbacoa, arepas, menú diario y los desayunos calentado, huevos perico y mucho más. Y no te olvides el pan de bono calientito a toda hora. A la Broster con el pollo más crujiente y delicioso. Los jueves son de A la Broster. La pieza de pollo a 1 euro. Calle Alquería de Quiner 14. Teléfono 961-936-267. Pollito con papas. ¡Hey, familia! ¿Quién quiere pollo? Por fin llega a Valencia todo el sabor del pollo americano. American Chicken, con una receta única y auténtica. Pollos a la broster y asados. American Chicken, muy pronto, zona Avenida del Puerto. Restaurante y panadería de gustar, con sus deliciosos desayunos, calentado, pan de bono, empanadas, menú diario, también platos especiales, sancocho, bandeja paisa, y si se te antoja, un perrito caliente, sándwich cubano, ensaladas de frutas, cholados, tienes a delicias de gustar. Calle Santos, Justo y Pastor, 118, servicio a domicilio a... Mire, señora, por favor no diga nada, por ver tantos hombres sentados. Marvin Santiago, que se lo fue en 2004, dejando canciones como esta, El Pasajero y muchas más. Escuchen el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es para disfrutar la gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Dispone de una magnífica terraza, además de un comedor grande, amplio, con capacidad para 140 personas. Comedor privado. Además, barra. ¡Qué bien! Restaurante Yacaré, que ahora ofrece música en vivo, actuaciones en vivo, jueves y viernes. Una nueva experiencia con la rica gastronomía latinoamericana. Es un sitio acogedor, de verdad. Géneros musicales. Contigo todo lo me parece bien. Todos los géneros musicales. Todas las banderas, pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. Música. actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Abordamos ahora el boletín de actualidad en el Café Mañanero, los hechos noticiosos más importantes del día. Pero antes, les invitamos también a un lugar aquí en Valencia que tiene ricos desayunos colombianos. Estamos hablando de Pica Pan en Gran Vía Fernando el Católico número 71. Pica Pan, además gastronomía latinoamericana en general. Recuerda, Gran Vía Fernando el Católico 71, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Vamos entonces con el boletín de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Sanidad notifica nuevos casos de COVID-19. Y supera ya los 800.000 desde que inició la pandemia. Las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad 23.480 nuevos casos de COVID-19 este fin de semana. 2.099 de ellos fueron diagnosticados en las últimas 24 horas, un descenso en comparación con los 3.722 del pasado viernes. La cifra total de positivos desde el inicio de la pandemia se sitúa en un total de 813.412 positivos según las estadísticas oficiales. En las últimas dos semanas, 27.533 personas han iniciado síntomas de COVID-19 y han sido diagnosticadas positivamente un total de 6.657 en los últimos 7 días. Escuchemos a propósito al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Seguimos unidos y que en esta segunda ola, quiero ser muy, muy claro, vamos también a conseguirlo. No estamos haciendo política, estamos trabajando desde la evidencia científica con las mejores recomendaciones técnicas para proteger la salud de los españoles. Ante una extrema gravedad, nosotros protegemos a los ciudadanos. Esto es lo que nos mueve. Y nos importa muy poco, es decir, nada, todo lo que no sea la salud de los ciudadanos. Repito, nos importa muy poco, es decir, nada, todo lo que no sea la salud de los ciudadanos. Estamos para salvar vidas, insisto, para, ante una situación de extrema gravedad, proteger la salud de los ciudadanos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Pasamos al apartado de inmigración. Una plataforma educativa permitirá formar a profesores en campos de refugiados. La institución educativa SEC, a través de la Fundación Universidad Camilo José Cela, creó ICHSEC, una plataforma educativa para formar a profesores en los contextos vulnerables, como lo son los campos de refugiados. El objetivo de este proyecto es llegar a 150 profesores a finales del 2021. El primer piloto se ejecutará en Kakuma, en la localidad de Kenia, uno de los mayores campos de refugiados del mundo, donde solo el 64% de los profesores de primaria y el 50% de los profesores de secundaria tienen una formación mínima requerida. La actualidad de América Latina. Avanzamos en este repaso de la actualidad, llegamos al continente americano. La justicia británica anula la decisión sobre el oro de Venezuela favorable a Guaidó. Una corte comercial de Londres había estimado en julio que Juan Guaidó fue reconocido inequivocadamente como el jefe de Estado con todos los poderes del Reino Unido, cuando junto a medio centenar de países Londres lo consideró en febrero del 2019 como el presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar unas elecciones presidenciales creíbles. Guaidó explica que el Tribunal de Inglaterra deberá consultar al gobierno de Gran Bretaña, a quien reconoce como presidente de Venezuela, para otorgarle el control total de las reservas de oro. Para que ratifiquen quién es el gobierno de facto y de jure. Ya no pone en duda ni ningún tipo de riesgo la protección del oro. Va a haber una consulta al gobierno británico de quién reconoce en ambas instancias y sabemos que es a nosotros. ¿Pero cree que está en duda su reconocimiento? Creo que no lo pone en duda. Pues de Inglaterra. Hay un tribunal que, como ustedes saben, La gran diferencia es que hay independencia de poderes en Inglaterra, un tribunal que va a consultar al gobierno británico de quién reconoce y sabemos a quién es. Para que ratifiquen quién es el gobierno de facto y de jure. Ya no pone en duda ni ningún tipo de riesgo la protección del oro. Va a haber una consulta al gobierno británico de quién reconoce. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con este repaso de la actualidad. Seguimos en América Latina los candidatos presidenciales. Con la excepción del MAS, se comprometieron a respetar el resultado en Bolivia. Los candidatos a la presidencia en Bolivia, con la excepción de Luis Arce por el Movimiento al Socialismo de Luis Fernando Camacho, por Creemos, han aprovechado el debate electoral de este domingo para asegurar que todos reconocerán el resultado de los próximos comicios del 18 de octubre, distanciándose así de las afirmaciones formuladas por algunos dirigentes del partido del expresidente Evo Morales. Continuando con más información sobre este particular, el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo Más, Luis Arce, sufrió un blooper durante una entrevista televisiva en la que afirmó que hubo fraude en las últimas elecciones, cuyos resultados desataron las protestas que desencadenaron la salida de Evo Morales. ¿Elecciones? Sí, claro que sí. ¿Hubo fraude? Perdón. ¿Hubo fraude en las pasadas elecciones? Ah, en las pasadas elecciones. ¿Sí? No, le entendí mal. No, en las... ¿Hubo fraude en las pasadas elecciones? Sí, claro que sí. ¿Hubo fraude? Perdón. ¿Hubo fraude en las pasadas elecciones? Ah, en las pasadas elecciones. ¿Sí? No, le entendí mal. Bueno, pues continuando con más actualidad aquí en el Café Mañanero, que tiene que ver precisamente con América Latina, la justicia colombiana designó a la jueza que determinará la libertad del expresidente Uribe. La Corte Suprema de Justicia colombiana ha determinado este lunes que la jueza 30 del Control de Garantías de Bogotá, Clarximena Salcedo, es la autoridad competente para resolver la solicitud de libertad del expresidente Álvaro Uribe, quien se encuentra en prisión domiciliaria y ha establecido que el proceso en su contra debe seguir el sistema penal acusatorio. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Seguimos el repaso de la actualidad. Hasta el 10% de la población mundial ha sido infectada ya por COVID-19. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que aproximadamente el 10% de la población mundial puede haber sido infectada por la COVID-19. Esto es un porcentaje mucho mayor de los 35 millones de casos que habrían sido reportados hasta el momento, ya que, según ellos, estiman que aproximadamente el 10% de la población mundial puede haber sido infectada por este virus, como señaló este lunes el jefe de operaciones de emergencia de la OMS, Mike Ryan, ante la junta directiva de la agencia de la ONU en Ginebra. Y es el momento del avance deportivo con Adolfo Jiménez del Río. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bueno, tenemos mucho en el apartado deportivo. Por un lado, el cierre del mercado de fichajes. Por otra parte, también las convocatorias de los distintos países que tienen compromisos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, especialmente de la zona del continente americano. En el caso de Europa, los mejores jugadores tienen compromiso con sus selecciones para la Liga de las Naciones. Pero al margen del fútbol, también tenemos noticia importante en el ciclismo, porque ayer el ecuatoriano Jonathan Caicedo logró una importante victoria en el Giro de Italia. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el cierre de fichajes, donde anoche a las 0:00 parecía ser que todavía los directivos del Barça estaban interesados en algún cierre oportuno, pero no fue así, porque ni Eric García deja el Manchester City, ni Depay será jugador del Barça. Eso sí, el que confirmó que sigue es Dembélé. Y Thomas Partey, que salió del Atlético de Madrid, y la llegada de Rafinha al PSG. Lo mismo que la llegada de Pedro Alcalá al Cádiz. Y en el Giro de Italia, el ecuatoriano Jonathan Caicedo se llevó la etapa del Alto de Enna y quedó a centésimas de segundo de coger el liderato que mantiene el portugués Almeida. Eso sí, la etapa fue dura, con una caída tremenda y de un retraso de tiempo de Geraint Thomas y Simon Yates, que quizás se deben despedir de este Giro de Italia. Y para hoy continúa con una interesante etapa. Y en el Roland Garros, Novak Djokovic, aunque golpeó nuevamente a Ulinia sin querer, sigue firme en busca de este Grand Slam. Lo mismo que la estadounidense y jovencísima jugadora Sofía Kenin. Y la pareja de los colombianos que han tenido un tremendo partido en este Roland Garros. Y Rafa Nadal juega hoy a las 4:30. Y la noticia de Zverev, que dio negativo en coronavirus, y eso que tiene 38 grados de fiebre. Y los partidos de las selecciones que ya están cerrando filas para llegar en forma y enfrentarlos este próximo jueves y viernes. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, recuerden, a las 9:30 de la mañana estaremos con toda la ampliación de este y otros temas, o estos y otros temas, en el apartado deportivo. A propósito, en lo que tiene que ver con el mercado de fichajes, pocos movimientos. No se sabe a ciencia cierta por qué. Pocos en comparación, evidentemente, con otros años. Apenas mínimos. Ni siquiera los fichajes que se esperaban se lograron. Y el Valencia, la verdad que también se quedó esperando. La gente esperaba a última hora un milagro y, bueno, dicen efectivamente que los milagros prácticamente no existen. O no existen. El mercado de fichajes anoche a las 12 se cerró. Y ahora esperar hasta enero, cuando se puede volver a fichar. Mientras, los jugadores están ya rumbo a sus respectivos países para concentrarse con sus selecciones. Leo Messi se fue con un grupo de amigos, ¿sí?, en su avión privado. Muchos de sus compañeros de selección, pero también hasta Luis Suárez, que pertenece, recordemos, a la selección de Uruguay. Y también es cierto que el COVID-19 ha marcado estas convocatorias. Muchos jugadores no han podido viajar porque los protocolos sanitarios lo impiden. Si un jugador, aunque no sea positivo y ha estado en contacto con alguien positivo, pues no puede concentrarse con su respectiva selección, con sus compañeros. Y esto, la verdad, es que está dejando muchos jugadores importantes por fuera de las convocatorias. El caso de Colombia, Luis Suárez, Luis Díaz. Luis Suárez todavía no ha sido convocado, ¿eh? Colombia también tiene su Luis Suárez. Está en el Granada. Y también tenemos, en el caso de Venezuela, algún inconveniente. Perú, Paraguay, Chile. Bueno, el COVID-19 causando estragos en las convocatorias para las eliminatorias latinoamericanas. Vamos ahora al apartado del entretenimiento. Otro segmento aquí en el Café Mañanero para continuar dando cuenta de la actualidad. Carlo Angulo. En el apartado del entretenimiento tenemos que Paula Arenas presentó Quédate. El tema nominado al Latin Grammy, la cantante se encuentra de doble celebración por el lanzamiento de su nuevo trabajo musical y con la nominación que recibió este nuevo sencillo en la próxima edición de los venideros Latin Grammy 2020. Estamos entonces con Paula Arenas, ¿no? Paula Arenas, el tema se llama Quédate y fue la que está nominada, es la canción que recibió de su nuevo trabajo discográfico una nominación al nuevo Latin Grammy 2020. Que vienen las próximas ediciones en noviembre, tengo entendido. Bien, bueno, pues una de las Paula Arenas. Estamos hablando de nuevos artistas que empiezan a irrumpir con fuerza en el mundo de la música. Y por aquí efectivamente la tenemos para llegar así entonces a las 9 de la mañana, acompañándole siempre con el buen entretenimiento en el Café Mañanero. Luego de una pausa estaremos justamente con artistas. Es el momento de escuchar las reacciones de los nominados a los premios Grammy. Hemos estado hablando con algunos y los vamos a escuchar luego de la pausa publicitaria y también luego de escuchar también a Paula Arenas, aquí cantando con Santiago Cruz. ¿Quién le cantará mi amor? Bailará sin importar lo que digan. Eran preguntas que por mucho tiempo se quedaron sin ninguna respuesta. Escuchamos a Bryn Royce. Morir solo se titula esta canción. El artista estadounidense de origen dominicano se siente totalmente recuperado tras anunciar a principios del mes de julio que había contraído COVID-19. La experiencia lo impactó profundamente hasta el punto de hacerle evaluar su opinión sobre su vida, su carrera y su rol como activista. ¿Cómo va a impactar esta experiencia en su carrera artística? ¿En su próximo trabajo discográfico? Bueno, estaremos atentos. El COVID-19, demostrando que definitivamente no tiene exención de persona. Ni artista, ni joven, ni poderoso, ni gobernante. Todos estamos expuestos al COVID-19. Entramos en el tema de conversación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este lunes a sus compatriotas que no teman al coronavirus y ha desatado toda una polémica porque destaca que después de pasar 3 noches ingresado en el hospital militar Walter Reed, tras haber dado positivo, se siente mejor que hace 20 años. ¿Se lo podemos creer? Es difícil. Vamos inmediatamente con las tendencias en las redes sociales. Ya viene Carlos Angulo nuevamente para ofrecerles este apartado. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Carlos Angulo, vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Las tendencias en redes, recordamos, llegan a ustedes gracias a Burritos. Para todos aquellos amantes de la cocina Mexican Grill, recuerden que tienen un lugar, 2 sedes aquí en Valencia, con las mejores ensaladas, las quesadillas, los Big Tacos y, por supuesto, los bowls, los mejores nachos y esos burritos. Te ofrecemos 15 ingredientes para poder combinar a tu gusto en una deliciosa tortilla 30 centímetros. Nos consigues en 2 sitios aquí en Valencia, en la calle Ramón Llull número 7, muy cerca de la zona de las universidades, entre la sede de la Universidad Politécnica, el campus de Tarongers y el campus de la Universidad de Valencia, así como en nuestro nuevo local en calle Trafalgar número 52, justo detrás del Corte Inglés de la Avenida Francia. Estamos muy fácil de localizar y nos encuentras en redes sociales como @burritos.es. También tenemos delivery por Uber y recuerda que puedes llevarte un burrito por apenas $5.90 y por 1 euro más puedes hacerlo menú con la bebida de tu preferencia. Recuerda que en Burritos, you choose, we roll. Ahora, con los temas más comentados a esta hora, tanto en Twitter como en Instagram, en España y el mundo, este martes 6 de octubre a las 9:14 de la mañana, tenemos el nombre de Teruel, ya que ha quedado fuera del programa de extensión de la banda ancha del estado, que sí disfrutarán otras 33 provincias. En la declaración de Sopapo de Sánchez a Teruel Existe, está que la provincia no tendrá ayudas para una mejor conexión a internet. Entre otros de los nombres más comentados a esta hora, encontramos el de Amancio Ortega, cuya vida será llevada a la ficción en la nueva serie de Amazon Prime, llamada El Hombre de Sara, Una miniserie de 8 episodios contará cómo fue su camino al éxito hasta convertirse en el empresario más poderoso de España con su empresa Inditex. En otras noticias tenemos la nueva fecha del estreno de la película The Flash. Fue pautada para el 3 de junio, fue movida del 3 de junio del 2022 al 4 de noviembre debido a los retrasos en el rodaje a ocasión del coronavirus. A causa del coronavirus, al igual que otras cintas del universo de DC como lo son Batman, Black Adam y la secuela de Shazam. Entre otras de las tendencias, en las hashtag encontramos el hashtag Feliz Martes, así como el hashtag Buenos Días 6 de octubre, y encontramos el nombre del ministro de Sanidad Salvador Illa, luego de que los bancos en Estados Unidos advirtiesen que España es notable en la rezagada en comparación con el resto del continente europeo, y Salvador Illa declara que las medidas de confinamiento de Madrid se han basado en el número de contagios, al igual que los estatutos que se han tomado en el resto del país. El hashtag COVID-19 se mantiene, ya que el mundo ha llegado a más de 35 millones de infectados. En España ya superan el número de 800.000. Trump vuelve a hacer noticia luego de que vuelve a salir de la Casa Blanca tras haber pasado 3 noches en el hospital Walter Reed. Entre otras de las tendencias, encontramos a Peter Lim, aquí en España, con más de 3.900 menciones, ya que deja a Gracia sin fichajes pese a recaudar más de 60 millones fijos en las variables en el último mercado del verano. El día de ayer se celebró el día de James Bond y Daniel Craig estrenó lo que será el tráiler de su última aparición como el agente 007 en el programa Jimmy Fallon. Presentó el tráiler junto con el nuevo videoclip de la película No Time to Die. Estas fueron las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Tendencias en las redes sociales. En breve estará Rance Lavata con las noticias del mundo del espectáculo. Pero antes también saludamos a los nominados a la próxima edición de los premios Grammy Latinos. Este fin de semana estuvimos hablando con Karen Lizarazo. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Bueno, hoy hemos empezado repasando la lista de los nominados a los premios Grammy Latino, y donde sorprende el nombre de una mujer, Karen Lizarazo. La canción en verdad ya la escuchamos. Abrimos nuestro programa con esta espectacular voz. Y ya hace algunos años tuvimos el placer de escucharla en nuestro programa. Cuando en alguna ocasión Jorge Celedón me la presentó. Sí, fue justamente aquí en Valencia. La verdad es que nos dejó recuerdos muy bonitos. Karen Lizarazo, quien lo creyera. Ya hoy nominada a los premios Grammy en el apartado vallenato. Tenemos el placer precisamente de tenerla al otro lado de la línea. Karen, muy buenos días en Colombia, buenas tardes acá en España. Enhorabuena por esta nominación a los Grammy. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches allá en España, buenos días acá para toda la gente de Colombia, porque sé que esta emisora la escuchan muchísimos colombianos que están allá en Valencia. Y me identifico mucho contigo, me identifico muchísimo con todas las personas que amamos tanto este folclore, estemos acá en Colombia o estemos por fuera, y para mí es un placer gigante decirte hoy, con mi corazón ensanchado y con mi corazón así como acelerado, de que sí vale la pena luchar, mi Jorge, y que tú has sido testigo de mi lucha, y no solamente de mi lucha, sino de la lucha de Jorgito Celedón y de todos los que tratamos día a día de llevar la bandera a este folclore vallenato, y es un honor gigante decirte que estamos nominados a los Latin Grammy, y no está nominada Karen Lizarazo, está nominado el vallenato femenino en los Latin Grammy. Una vez más te felicito, Karen, quisiera saber qué sentiste cuando te dieron la noticia y quisiera saber si también si te esperabas esta nominación. Bueno, mira, yo la nominación no me la esperaba porque pues obviamente yo siempre tengo fe, eso sí, no te lo puedo negar, yo siempre que estoy haciendo algo yo tengo la fe de que se pueda dar, pero pues no me la esperaba porque es mi primer disco. Entonces yo dije, no, o sea, de pronto en mi tercer, cuarto, quinto disco, tal vez en algún momento pueda yo estar al menos nominada o ganármelo, no sé, pero en mi primer disco nunca me lo imaginé porque aparte no inscribí un disco completo de 10, 14 canciones, yo inscribí un EP. Tú sabes que lo mínimo para inscribir un disco en la academia son 6, 7 canciones, nosotros inscribimos 7 canciones. Y no pudimos sacar el disco completo, aunque ya lo tenemos listo, por todo esto de la pandemia. Igual nosotros dijimos, vamos a sacarlo, vamos a lanzarlo al mercado y vamos a inscribirlo a los Grammy para lo que Dios quiera que pase con él. Y mira cómo es Dios de gigante, y en realidad este es el mensaje, Jorge, y este es el motivo por el que yo quisiera hablarle a la gente que te está escuchando ahorita y que me está escuchando a mí, y gracias por abrirme los micrófonos. Y es que cuando uno lo puede soñar, lo puede lograr. Y Dios definitivamente te pone a ti ese don, ese talento para que tú logres cosas gigantes, pero todo depende de ti, depende de tu lucha, depende de tu disciplina, depende de tu coraje y depende de tu corazón. Si tu corazón siempre se conserva bueno y bonito para brindarle cosas lindas a los demás, él va a hacer posible que tú logres todo lo que tu corazón quiere lograr. Entonces siento que soy en estos momentos un instrumento de Dios para llevarle este mensaje a todas las personas que están a punto de tirar la toalla, que están a punto de decir ya no más, me cansé, de que sí se puede. Yo estaba a punto de tirar la toalla hace 1.5 o 2 meses, que veía todo tan oscuro y decía, no, yo soy abogada, yo para qué me metí en esta vaca loca, yo por qué estoy en esto, si esto es tan complicado, si esto es como tan fuerte. Y seguí pidiéndole a Dios, doblando rodillas, orando, y mira cómo Dios me dice en un momento tan especial, mira Karen, no tires la toalla, toma y lleva este mensaje de fortaleza y este mensaje de fe, llévalo a toda la gente que está a punto de tirar la toalla como tú estuviste a punto de tirarla hace una semana. Entonces siento que sí vale la pena, Jorge, y el momento en el que recibí la noticia fue el momento en donde yo sentí la presencia de él en frente de mi cara y diciéndome, aquí estoy, nunca te voy a soltar. Que yo recuerde, nadie antes había sido nominado de esta forma. Me dices que el disco ni siquiera lo has terminado y ha sido suficiente para estar ahí entre los 5 nominados. Estás haciendo historia. Sí, señor. Y creo que incluso lo estás haciendo de una forma prematura, pero recuerdas cuando estuviste acá y creo que en alguna oportunidad también vía telefónica te lo he dicho. No te debe sorprender todo esto porque es que estamos viendo en ti cosas grandes, Karen. Entonces esto es apenas un punto de partida de lo mucho que puede venir, no solamente para ti, sino para la música vallenata en general. Ahora queremos saber, gracias, ¿cuándo saldrá ese trabajo discográfico que me dices que ya tienes listo? Bueno, mira, eso es un, como decimos aquí en Colombia, Jorge, que tú eres de acá de Colombia. ¿Tú dónde que eres, Jorge? Se me olvidó, tú me dijiste que eras de la costa, ¿verdad? Así es. Pero acá me he dado cuenta que soy de todo el mundo, porque hasta los dominicanos creen que soy dominicano, bueno, los bolivianos creen que soy boliviano, los venezolanos, los ecuatorianos que soy ecuatoriano. Saliste de Colombia y te volviste del mundo. Eso es lo ahora más soy lindo, del mundo entero. Qué bueno que un colombiano esté haciendo historia. Pues mira, te pregunto dónde eres, porque resulta que el resto del disco tiene mucho de Caribe, mucho de Pacífico, mucho de la costa atlántica, mucho de Barranquilla. Pero es que así debe ser, Karen, la música es universal y sí. Qué bueno que haya quien lo interprete de esa manera, lo entienda de esa manera. Pues vienen canciones de Omar Geles, de Wiltran Castillo, vienen mías también, vienen canciones de María José Ospino, que tú sabes que es una super compositora, fue la compositora de Quédate tú, claro. Y siempre tú vivirás. Ella hace rato no le da una canción a una mujer y me dijo, toma carne, y yo dije, bueno, vamos para adelante y vamos a hacerla grande. Vienen canciones de los Mello Géneco, que son obviamente compositores que de pronto no tienen la fama que tienen los que te acabo de nombrar, pero que son igual de grandes, son igual de grandotes, sino que no tienen la misma fama, pero son excelentes. Vienen canciones hermosísimas y bueno, esperamos, Jorge, que pase un poquito todo esto. Yo sé que allá al otro lado del mundo ya está un poquito más tranquilo todo, pero acá en Colombia todavía el pico está un poquito alto. Entonces vamos a esperar que pase un poquito todo esto de la pandemia con el favor de Dios, que llegue la vacuna y cuando ya la gente pueda salir a rumbear y pueda de pronto que yo sé que no va a ser igual que antes porque ya el mundo cambió, pero ir a tomarse unos traguitos al menos con amigos en una esquina, bueno, ese día vamos a sacar el disco para que la gente se lo pueda parrandear tanto en la casa como afuera. Me dices que el álbum trae de todo. Y en cuanto a la sonoridad, porque tú has querido marcar tu propio estilo, has hecho mucho hincapié en algo que denominas como el vallenato joven. ¿De eso trae o continúas experimentando? ¿Exploras otras vertientes de la música vallenata? A ver, te voy a explicar. Me di una canción que se llama Te Voté por Infiel, de Omar Geles, que es vallenato netamente para rumbear en... Hay un lugar que se llama en Valledupar, si no estoy mal, se llama Miami. No sé cómo es que se llama, que es el lugar donde la gente llega a, mejor dicho, a emborracharse y a prender el carro a todo volumen y, mejor dicho, despelucarse ahí. Es una canción para, le digo yo, una canción para carro, para camioneta, para ponerla a todo volumen y sentirse en el centro de Valledupar. Hay otra canción, por ejemplo, de Wilfran Castillo, que es una canción un poco más para el interior del país. Es ese típico vallenato romántico, como eso que estás escuchando ahí, de los semáforos rojos, es más o menos así. Hay obviamente una canción que se llama Por Tu Culpa, que es de Omar y Mía, la escribí al lado de Omar Geles. Esa canción es un poco más perro infiel. Es una canción muy muy de despecho, de... En fin, sí. Es muy vallenato. El disco que falta, la parte que faltó del disco, es mucho más vallenata que esa que salió, ¿sí? Entonces, me encanta. Obviamente también venimos con unos fitness colaboraciones, por ejemplo, venimos con una colaboración con Guzzi, es un vallenato obviamente un poco más para afuera, pero es espectacular. Entonces, siento que el disco lleva de todo un poco, porque no hay que olvidarse de las raíces en ningún momento, pero tampoco hay que olvidarse que el mundo y la música está evolucionando, y también hay que estar en el momento que estamos. Entonces, siento que el disco tiene esas dos cosas y está muy bien equilibrado. Yo pienso que lo que tú cantes tiene el sello internacional, tiene la capacidad de llegar a todos los públicos, y hay veces mirando hacia el interior también encontramos la conexión con el exterior. Eso lo he logrado experimentar precisamente luego de más de 20 años de estar por fuera de Colombia. Karen, de verdad nos alegramos por todo lo que está pasando en tu carrera artística y te lo ratifico, vemos en ti cosas grandes. Y creo que si continúas por ese mismo camino, la verdad es que nos vas a deparar cosas maravillosas en este género musical. Vienes de un país que tiene una cultura musical que está en todo lo alto. Y creo que aquí hay que sumar el nombre de Karen Lizarazo a esa lista de exponentes de la música colombiana. Gracias. Un abrazo muy grande y estaremos atentos a tu carrera artística. Enhorabuena, Jorge, una vez más. Gracias por ser el hombre que eres, por tener el corazón que eres y gracias por ayudarnos. O sea, en serio, que tú eres una mano de ayuda grandísima. O sea, tú nos coges a nosotros de Colombia y nos coges la mano y nos jalas y nos pones a brincar hasta allá porque tú nos estás promocionándonos y de manera gratuita. O sea, tú sabes que muchas veces hay algo a cambio, tú lo haces de puro corazón. Y esta llamada, por ejemplo, que me estás haciendo, no me sorprende porque tú siempre, en mis momentos buenos y malos, estás ahí diciéndome, Karen, si se puede. Y de verdad que orgullo tenerte allá a ti y gracias, qué regalazo. Sí, hay veces, como dicen aquí en España, soy un poquito pesado, ¿no? Llamo demasiado en horas hasta inoportunas. Sí. Pero es que a ti te tengo que llamar porque sé que tú tienes la bandera en estos momentos del vallenato femenino y del vallenato en general. Es más, tú me enseñaste eso, de que había que hablar de exponente de la música vallenata sin mirar si era masculino o femenino. Todas esas barreras se eliminan cuando hay un talento tan grande como el tuyo. Ahí te mando. Así que a aplicar lo que tú misma enseñaste. Me cambiaste y me dejaste por otra. Y mañana esa otra será otra. Y de otra en otra acabas tu vida. Tu vida. Me diste donde más me duele. Me utilizaste. Me pisoteaste. Me lejos de mi vida. Que de ti no quiero nada. Ahí me diste donde más me duele. Me utilizaste. Me pisoteaste. Me lejos de mi vida. Que de ti no quiero nada. No quiero que te acerques. Lo que yo quiero es no después de esa conversación con Karen Lizarazo, una de las nuevas figuras de la música latinoamericana, en este caso particular del vallenato, y nominada a los premios Grammy, avanzamos nosotros aquí en el Café Mañanero. Y un mensaje muy interesante a esta hora para toda la comunidad boliviana que se prepara para participar en las elecciones del próximo 18 de octubre. Si eres el residente boliviano en la comunidad valenciana, estás llamado a votar este domingo 18, repito, de octubre, en las elecciones generales de Bolivia. Puedes verificar tu recinto electoral de votación en la aplicación Yo Participo. Yo Participo. Y atención, que también hay un número de teléfono que es el 612-580-281. 612-580-281, donde puedes recibir información. También aparece en Facebook Elecciones Generales de Bolivia 2020, Valencia, España. Una breve pausa, ya regresamos con Rance Lavata y las noticias del mundo del espectáculo, pero además la información deportiva. Latinos FM y Latinos Televisión, estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo. Es el momento de saludar a Rancel Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Muy buenos días, amigos del Café Mañanero y de Latinos 107.9 FM. La ceremonia de entrega de los Latin Grammys 2020 será en vivo. La gala de entrega de los premios, que se transmitirá el 19 de noviembre desde Miami, será en vivo. Anunciaron en conjunto la Academia Latina de la Música y la cadena de televisión estadounidense Univision. Hasta ahora, los organizadores de los premios más prestigiosos de la música en español solo habían dicho que el espectáculo sería desde 5 ciudades. Bajo el lema "La música nos humaniza", los Grammy Latinos de este año traen 3 categorías nuevas, más otras 3 que regresan. Las nuevas son: mejor interpretación de reggaeton, mejor canción pop rock y mejor canción rap hip hop, mientras que las categorías reincorporadas son mejor álbum de merengue y o bachata, mejor álbum de música flamenca y mejor obra composición clásica contemporánea. ¿Quién ganará? No se sabe. Lo que sí se sabe es que la invitación queda abierta para ustedes el próximo 19 de noviembre desde Miami, porque la transmisión será en vivo y está más que confirmado. Lo que sí está confirmado es que todos los 4 de octubre se celebra el Día Mundial de RBD. En esta fecha también se lanzaron a la venta las entradas de Ser o Parecer, el esperado reencuentro de la banda después de 12 años, que se celebrará el próximo 26 de diciembre. Por este motivo, y con la intención de apoyar a sus compañeros y a la agrupación que le cambió la vida, Dulce María hizo un Instagram Live en el que explicó las razones por las que decidió no unirse al grupo en el show virtual. A mí, obviamente, me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben, pues estoy embarazadísima. Por ahí pueden ver mi panza, que cada día crece más y más, indicó la cantante. En el live contó que en este momento tiene alrededor de 7 meses de embarazo, lo que significa que su bebé debería nacer entre diciembre y enero, alrededor de la fecha del concierto, más o menos. No se sabe. Se dice que son 9 meses, pero en realidad nacen desde la semana 37 hasta la 42. Entonces es todo un tema, siguió explicando Dulce María. Dulce María, felicidades por tu estado. Espero que el bebé nazca con mucha, mucha, mucha salud. Lo que sí están haciendo, y muy bien, es el nuevo proyecto de Rihanna, porque hace apenas unos días Rihanna hizo temblar a Victoria's Secret, sí señor, como lo oyen, con el espectacular lanzamiento de su nueva línea de lencería para mujer, en el que contó con la participación de reconocidas celebridades de diferentes áreas del entretenimiento como Bella Hadid, Demi Moore y Rosalía. Una de las grandes sorpresas de la noche fue la presentación de su nuevo proyecto, una gama de ropa interior masculina en la que incluye boxers, batas, trajes de baño y pijamas, como lo oyen chicos, así mismo. De la mano de Christian Combs, hijo del rapero Daddy, Rihanna ha diseñado una colección de piezas que combinan colores como el rojo, azul royal y rosado con patrones de monogramas. Se trata de una mezcla que va a la perfección con el hombre actual, que se siente seguro de sí mismo y no le gusta pasar desapercibido. Recuerden que este segmento ha llegado a ustedes gracias a Barbonao. Visítalo, donde encontrarás una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. Contamos también con batidos tropicales servidos con leche o en agua, como usted prefiera. No olvides la oferta del cubetazo, donde te garantizamos la cerveza vestida de novia bien fría a lo dominicano. Contamos con servicio a domicilio llamando al 617-6304-97. Te esperamos en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa, donde allí te ofreceremos un servicio personalizado, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Mi look es gracias al Chamo Barbershop, ubicado en la calle María Ross, número 2, en Burjasot. Ahí cerquita de la parada de metro, Burjasot-Godella, línea 1 amarilla. El Chamo Barbershop te espera con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Llama y reserva antes de pasar al número 642-176247. Importante, este número tiene WhatsApp, repito, 642-176247. Y recuerda que el Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Les invito a quedarse en sintonía con el Café Mañanero porque todavía hay más. Gracias, Rance Lavata, con las noticias del mundo del espectáculo. Y pasamos ya inmediatamente al personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El jugador español Willy Hernán Gómez, que ha ofrecido disculpas públicamente por su participación la semana pasada en una fiesta ilegal con unas 200 personas en un chalet en el madrileño barrio de Aravaca. A raíz de las últimas informaciones surgidas sobre mi persona, quería en primer lugar confirmar que efectivamente estuve presente en dicho evento. En segundo lugar, y más importante, pedir disculpas asumiendo mi error y siendo totalmente consciente de lo que implica en la situación que estamos viviendo, expresó Hernán Gómez en un comunicado. Bueno, disculpado y que no lo vuelva a hacer. Vamos ya entonces con la información deportiva. Información deportiva que presentamos a nombre de Brasas y Calderos, Restaurante Mediterráneo, que cuenta con un salón para la celebración de bodas, bautizos, cumpleaños. Brasas y Calderos, cerca al Estadio del Levante. Avenida Alfaguir, número 7. Si estás pensando en hacer una celebración, bien sea un bautizo, un cumpleaños, ya sabes, Brasas y Calderos. También estamos a nombre de Tropi Latina Pizzería, en la avenida Campanar 14, un rico menú te ofrece. Tropi Latina Pizzería, no lo olvides, a pocos pasos del antiguo Hospital La Fe. Latinos FM no tiene límites. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Avanzamos en Latino Deportes. Bueno, nos adentramos en lo que ha sido el cierre del mercado de fichajes. La verdad, pocos movimientos. No sabemos si por aquello de la pandemia o porque hay escasez de dinero, porque ya los equipos estaban completos. Esto, repito, en lo que tiene que ver con el cierre del mercado de fichajes. Pero también tenemos que hablar, evidentemente, de las convocatorias para los partidos, en el caso del continente americano, de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Comienza entonces la carrera hacia Qatar 2022, un Mundial que se va a jugar a propósito en invierno, para que lo tengan en cuenta. Y el coronavirus, que está haciendo mella, está impactando estas convocatorias porque algunos jugadores no han podido viajar debido a los estrictos protocolos sanitarios que imponen los países y la FIFA. Ya se lo vamos a contar. Pero también, hoy, aplausos para un ecuatoriano que ha debutado con victoria en el Giro de Italia, Jonathan Caicedo. Ganó la tercera etapa del Giro de Italia, demostrando que el deporte en Ecuador y en particular el ciclismo va en ascenso. Ya no solo es Richard Carapaz, ahora es Jonathan Caicedo. También tenemos a Jonathan Narváez. Y hay más, y muchos que vienen en camino. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con los detalles de la actualidad deportiva. Empezamos con el mercado de fichajes. Y en la noche de ayer y próximos a las 0 horas, el mercado de fichajes se cerró prácticamente para el Barça. Y es que fue imposible llegar a alguna negociación para hacerse con Eric García. Y el futbolista seguirá en el Manchester City. Y lo mismo sucedió con Depay. Es decir, el técnico holandés Koeman no contará ya con Depay. Tampoco se logró llegar a alguna negociación. Eso sí, Dembélé se negó rotundamente de ir al Manchester United y continuará en el Barça, quizá con pocos minutos, pero con la intención de seguir jugando en este club. Y Rafinha, que quedó confirmado en el PSG, y las salidas tanto de Thomas Partey como de Kalinic del Atlético de Madrid, y Justin Kluivert, que ya ha sido cedido al Leipzig y que era uno de los opcionados también por el Real Madrid, pero no se luchó por él y ahora termina en el Leipzig. Y en el Cádiz, la felicidad de recibir a Pedro Alcalá, un refuerzo necesario para este equipo que aspira a subir en la tabla de clasificación. Estos fueron los datos más renombrados en la noche de ayer en el cierre del mercado de fichajes. La verdad es que llamó poderosamente la atención que en el caso del Barcelona, yo por lo menos esperaba un fichaje del Barça, de Pay, pero ni Depay, ni García, ni nadie más. Ya están completos, con eso es suficiente. Lo cierto es que en el compromiso ante el Sevilla se le vieron muchas debilidades al Barça. Adolfo Jiménez del Río. Y en el Giro de Italia, en el Alto de Egna, el espectáculo no se hizo esperar. Y es que lo dio el ecuatoriano Jonathan Caicedo, del Education First, que se hizo con la victoria en este volcán y tras rodar desde los primeros kilómetros de la carrera en fuga. Eso sí, Joao Almeida del Zunich Quick Step se coloca líder con el mismo tiempo que el ecuatoriano y son centésimas de segundo lo que los separa para mantener el liderato Joao Almeida, que lo logró en el crono del sábado, permitiéndose alzarse con este primer puesto en la general. Y por su parte, los grandes favoritos que entraban con 53 segundos perdidos respecto al ganador, y todos menos dos grandes, Geraint Thomas y Adam Yates, que mantienen los mismos tiempos que antes de la carrera de hoy y que quizá perdieron muchísimo con respecto a los líderes de este momento y que podría ser muy complicado para recuperar en el resto de la carrera. Podríamos decir quizá que pueden irse despidiendo de este Giro de Italia. Pero bueno, todavía faltan muchas etapas y pueden darse circunstancias complicadas y quizá puedan volver a tener opciones. Por lo pronto, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera. Joao Almeida, el portugués, de primero, seguido de Jonathan Caicedo con el mismo tiempo. Tercero, Pello Perico Bilbao, que queda a 37 segundos. Cuarto, Wilco Kelderman, que eso sí fue importante en la etapa de ayer al salir del grupo El Pelotón y obligar a los favoritos a luchar también por buenas posiciones. Él está a 42 segundos. Quinto, Hart Monke a 53 segundos. Sexto, Vincenzo Nibali a 55 segundos. Uno de los favoritos. Séptimo, Domenico Pozzovivo a 59 segundos. Octavo, Brandon Mangnulti de Estados Unidos a 1 minuto 11 segundos. Noveno, Jakob Fuglsang, el austríaco, a 1:13. Y la décima posición encontramos a Steven Krujic a 1 minuto 15 segundos. Y vamos también a escuchar nuestra crónica de lo que fue esta tercera etapa con nombre para Jonathan Caicedo, que pasó en esos 155 kilómetros. Nuestro particular cubrimiento para televisión, donde también les ofrecemos algunos detalles, repito, de la etapa. Etapa con 150 kilómetros de recorrido y llegada en alto, con dos sprints especiales. El duelo por la camiseta de los puntos se hizo importante en este día. La jornada nos dejaba esta imagen insólita, un perro en medio del pelotón. Se trató de una jornada donde grandes favoritos como Geraint Thomas de Ineos y Simon Yates de Mitchelton Scott perdieron tiempo en la general. El triunfo de etapa se gestó en la fuga que se formó desde los primeros kilómetros. En la parte final del trayecto, la cabeza de carrera se redujo a 5 hombres, entre estos el ecuatoriano Jonathan Caicedo del Education Fedex, que en el ascenso al volcán Etna, donde finalizaba la etapa, se quedó solo con Giovanni Visconti. El ecuatoriano tan pronto se vio con las fuerzas suficientes para rematar, lanzaba un ataque incontestable por Visconti, que le permitió cruzar la meta en solitario. Tercera victoria del ciclismo ecuatoriano en la historia de la Corsa Rosa, tras las dos conseguidas por Richard Carapaz el año anterior. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de Jonathan Caicedo tras lograr esta importante victoria. No lo puedo creer aún porque esto es un sueño, ¿no? Es un sueño hecho realidad. La verdad que el año pasado lo veía muy lejos de poder ganar una etapa y pues creo que intentando y siguiendo sí se puede. Venía con una persona que tiene mucha experiencia, muchos giros, así que traté de no consumirme al máximo, de que gastara un poco más y pues aproveché el momento de que atacó y lo intenté contraatacar y ver que podía hasta el final. Y supe que tenía fuerzas hasta el final. Vengo en busca de etapas, ¿no? Esta ha sido una grandiosa etapa. No sé, esperemos que el cuerpo responda a la recuperación. Iremos al día a día y claro, estaremos intentando nuevamente. Bueno, enhorabuena para Jonathan Caicedo. Primera victoria, sin duda alguna. El triunfo más importante de su carrera deportiva. Yo creo que tiene potencial para mucho. Estaremos atentos entonces a su carrera deportiva, Jonathan Caicedo. Hoy continúa el Giro de Italia con una etapa de 140 kilómetros, un puerto de montaña de tercera categoría, llegada en bajada, una etapa ideal para los sprinters, para los velocistas. Ahí tenemos a Fernando Gaviria, de Colombia también, Molano. A Molano hay que prestarle mucha atención. Yo creo que este joven puede ofrecernos momentos agradables en este deporte. Y Álvaro Hosh, hombre, Alvarito Hosh, sí, del Kia Stick. Adolfo Jiménez del Río, que sigue atento a los movimientos del ciclismo. Me imagino que lo tiene anotado allí entre los grandes, para destacarse en las grandes de Europa, precisamente. Giro de Italia, aquí. Y en la etapa de hoy, pues podemos ver en acción nuevamente, eso sí, a los escaladores, hasta la mitad de la etapa, donde se encuentra una alta montaña de 1.124 metros y de tercera categoría. Un puerto de 12 kilómetros, pero que como se encuentra en la mitad de la etapa, puede ser también oportunidad para los sprinters, para los velocistas, en la parte ya llana donde termina la etapa. Y es que quizás este puerto deben superarlo los mismos sprinters para poder llegar todos a la llegada de la etapa de 140 kilómetros en Villafranca, Tirrena. Indudablemente, Viviani, por ejemplo, Peter Sagan son los grandes favoritos. Adolfo, se nos quedaba también algo de Roland Garros, se nos quedaba también algo del mercado de fichajes. Vamos a continuar en Latino Deportes. Y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré, recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Ecuador y de Brasil. Terraza, comedor amplio, con todas las medidas de bioseguridad. Comedor privado, igualmente barra, una excelente atención. ¿Y qué decir del sabor? Restaurante Yacaré. Recuerda, Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Vamos ahora con la información del tenis. Y en el Roland Garros, en cuartos de final, veremos nuevamente un impresionante partido entre Carreño y Novak Djokovic. Un Carreño que en la noche de ayer sacó al alemán Almeyer de forma contundente. Eso sí, con un tremendo dolor de estómago. Y Novak Djokovic, que nuevamente le dio un pelotazo a un juez de línea, pero no fue sancionado. Según él y sus palabras y lo que vimos en televisión, parece ser que lo hizo sin ninguna intención. Y venció cómodamente a Karen Gachanov, 6-4, 6-3, 6-3. Nuevamente veremos en acción al español y al número uno del mundo. Y para hoy estamos ya pendientes de ese partidazo de las 4:45 entre Rafa Nadal y Jannik Sinner en cuartos de final. Pero el argentino y la revelación de este torneo, Schwartzman, se enfrentará al número 3 del mundo, Dominic Thiem, a la 1:30. Y el individual femenino, también tendremos opción de ver un señor partidazo entre Vitolina y la argentina Nadia Podoroska. Esperamos que lo den todo para poder disfrutar estos encuentros. Y en los dobles masculinos, los número uno del mundo, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, vencieron en un estrepitoso partido al suizo Frey Nielsen y al alemán Tim Puetz, 6-7, 6-4, 7-6. Impresionante partido y que los lleva a la semifinal. Bueno, continuamos aquí en Latino Deportes. Vamos ahora también a hablar de la jornada de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Estamos hablando de las eliminatorias suramericanas. Adolfo Jiménez del Río. Y las selecciones suramericanas ya tienen sus plantillas definidas para lo que serán los partidos de la clasificación mundial 2022 de Qatar. Y es que este jueves y viernes veremos en acción partidos interesantísimos, como el de Uruguay, que se enfrenta a Chile, Paraguay a Perú, Argentina a Ecuador, Colombia a Venezuela y Brasil a Bolivia. Todos estos partidos jueves y viernes de esta semana. Algunos jugadores no han podido acudir al llamado de sus respectivos países debido a los protocolos del coronavirus. Algunos han estado en contacto con contagiados y aunque no den positivo, pues deben mantenerse al margen de la convocatoria. Otros sencillamente no cumplen con el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, algo no se hace bien, cualquier detalle es suficiente como para que el jugador no pueda viajar o tenga que repetir determinado proceso. El caso es que el coronavirus está impactando las convocatorias de Perú, Colombia, Venezuela y muchos países más. Eso sí, las plantillas de algunas selecciones suramericanas van a tener algunas bajas, desafortunadamente, como es el caso de la selección Colombia, que recordemos que arranca esta eliminatoria el viernes frente a Venezuela, y y es que el técnico Carlos Queiroz ya tiene algunos dolores de cabeza precisamente por las ausencias de jugadores como Jairo Moreno, Mateus Uribe y Luis Díaz. Pero su mayor preocupación está en perder dos hombres claves y fijos en la plantilla, el portero David Ospina y el volante Juan Guillermo Cuadrado, quienes tienen dificultades para salir de Italia y todo por el coronavirus. Eso sí, el tema de Cuadrado es el más complicado. En el caso de Perú y Venezuela, bueno, tenemos también jugadores que no han podido viajar. Rondón, finalmente no le han dado permiso en China. Y bueno, esto se suma también una preocupación para el combinado Vinotinto. Y algunos equipos suramericanos serán afectados también por las bajas que pueden tener debido a que juegan en ligas de los Estados Unidos, como lo son los equipos de New York City y el DC United, que recordemos juegan futbolistas peruanos y uno venezolano. En el caso de los peruanos están Alexander Callens del New York City y Edison Flores y Jorgi Reina, ambos del DC United, y causarán baja en los partidos ante Paraguay del próximo jueves y del 13 ante Brasil. Y es que Rafael Dudamel de Venezuela también está preocupado por el centrocampista Junior Moreno del DC United, que tampoco se podrá incorporar a Venezuela para los choques ante Colombia este viernes como visitante en Barranquilla y el 13 de octubre ante Paraguay en Mérida. De las grabaciones que he hecho. Bueno, estamos pendientes ahí de escuchar también algunas reacciones de los jugadores que están llegando con sus compañeros. El caso de Lionel Messi viajó con algunos compañeros de la selección en su avión privado, ya se encuentra en Argentina. Y bueno, hay mucha expectativa en torno a estas eliminatorias. No se sabe cómo puede impactar esta situación del coronavirus, esta situación sanitaria. Recordemos que los compromisos se van a jugar sin público, sin público. No obstante, algunas federaciones han solicitado permiso a las autoridades sanitarias para contar con al menos el 30%, que pienso particularmente se podría, guardando la distancia, más que guardando la distancia. Pero bueno, se mantiene la posición de no acceso del público a los estadios. Encuentro aquí unas declaraciones de Richard Páez. Si por Colombia llueve, en Venezuela no escampa. El técnico venezolano se refirió a las dificultades que enfrenta el combinado nacional Vinotinto para su debut en las eliminatorias. Bueno, si alcanzamos a escuchar algo de estas declaraciones que ofrecía a Caracol Radio. Estaremos atentos también aquí en el Café Mañanero, en este segmento Latino Deportes, para ofrecerles toda la información de estas eliminatorias. Empieza el camino para Qatar 2022. A ver si escuchamos al técnico Richard Páez. A la Guaira, como el instrumento más importante de la música popular del mundo. Y el día miércoles apenas es cuando se va a tener la primera oportunidad de entrenar. Yo tuve la oportunidad en condiciones de participar, muy, muy limitadas, pero tratando de reunir por primera vez al grupo. Gracias a Dios, pues. Y luego el día jueves regresarán o viajarán a Barranquilla para reconocer el terreno. Que lo tendrá que reconocer primero nuestro técnico con nuestros jugadores y bueno, y se jugará el día 9. Pero tenemos hoy más que nunca el protagonismo quedó en manos de los jugadores. Son los jugadores los que tienen la altísima responsabilidad de desarrollar en la cancha sus condiciones con mucha memoria futbolística de lo que habían jugado. Y esperemos que puedan tener una buena sintonía con el técnico José Peseiro para enfrentar estos dos difíciles compromisos ante Colombia y Paraguay. Bueno, pues ahí escuchábamos entonces al técnico de la selección de Venezuela. Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos y que tengan todos un resto de día muy feliz. Estuvo con nosotros Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Liliana Lozano no pudo ser de la partida. Esperamos que se recupere y que mañana pueda estar aquí en el Café Mañanero. Y este servidor, Jorge Rivera, completamente agradecido de la atención que nos han prestado. La invitación es para que nos siga mañana nuevamente de 8 a 10 por Latinos FM 107.9 en Valencia y el área metropolitana, en Alcoy, en el 105.3 y en internet en latinosfm.es. También para todas las personas que posteriormente nos siguen en el podcast en iBus, va a encontrar El Café Mañanero. También aparece como El Café Mañanero con Jorge Rivera. Y recuerden que también en nuestra página web buscan el apartado de podcast y van a encontrar el del Café Mañanero. Y pueden volver a escuchar este espacio, pueden compartirlo, pueden hacer lo que quieran. Estamos en las redes sociales. Mil gracias y que tengan un feliz martes. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en El Café Mañanero por Latinos FM.